Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quisiera darles la bienvenida a la segunda mesa del día de hoy, que lleva como título Energéticos, Medio Ambiente y Sociedad. Me acompañan aquí en la mesa Rodrigo Chávez Fierro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y Marisol Ángeles Hernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Antes de darle la palabra a Rodrigo Chávez, pues quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle muchísimo al doctor Becerra por haber ofrecido este año nuevamente este espacio. Para mí es un placer muy grande poder compartir este espacio con ustedes. He vivido unos años en América Latina, en Colombia, en Costa Rica. Para mí siempre es un placer muy grande también venir a Colombia y a México. Y esta vez me tocó como 30 horas en vuelo desde el otro lado del mundo, de Beijing, en China. Y por eso para mí también es muy interesante poder participar en esa mesa como moderador sobre esos temas tan importantes y actuales para el derecho internacional, tanto en la teoría, sino también en la práctica. Y ahí de pronto, pues como introducción, permítanme dos comentarios. Pues ustedes saben que también en China o en Asia hay muchos debates sobre cómo distribuir los recursos energéticos. Eso también ha llevado muchas tensiones. Ustedes tal vez conocen la situación en el Mar del Sur de China, donde varios países están discutiendo, debatiendo, luchando sobre las fronteras marítimas, sobre el uso de recursos naturales. Y de pronto una experiencia personal que me pareció muy interesante pensando en esos nuevos retos. Cuando llegué a mi nueva oficina y estamos en el piso 11, cada vez cuando voy con el ascensor siempre paro en un piso. Y en ese edificio donde trabajamos tenemos oficinas de Naciones Unidas, de varias embajadas. Y entonces es curioso que cada vez cuando ahí vamos en el ascensor siempre paramos en un piso de una embajada y esa embajada es Angola. Entonces nadie para, creo, ahí en los pisos de Naciones Unidas o de las embajadas europeas, sino todos paran ahí en Angola. Y eso también muestra un poco como, creo, ahí los nuevos importantes socios socios o actores de un actor tan importante como China. Bueno, el tema de hoy es más como el contexto latinoamericano. Para eso tenemos, como dije, dos expertos. Quisiera presentar el primer experto, que es Rodrigo Chávez Fierro, que es licenciado en Derecho de la Universidad Contemporánea, que actualmente es la Mondragón UCO, creo. Es maestro en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con sede en Madrid. Y también estudió una maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Querétaro, que actualmente está en proceso de titulación. Además, ha tenido diversos cargos públicos, ha sido decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Contemporánea, ha impartido diversos cursos sobre economía y mercados, asuntos económicos, es profesor de la línea de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma y también ha publicado en varios medios de comunicación. Para digamos, no extenderme más, pues quisiera agradecerle la participación de Rodrigo, que va a hablar sobre la geopolítica del petróleo, una nueva realidad. Entonces, tiene el uso de la palabra Rodrigo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecer la invitación a estar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí es un orgullo poder estar colaborando aquí en la máxima casa de estudios y agradecer, bueno, a todos los organizadores por esta oportunidad de hablar de este tema que hoy en día, en el caso mexicano, creo que tiene una actualidad muy importante en este contexto de la caída de los precios del petróleo, que entre otras cosas, pues me va a impedir venir en tren de Querétaro a México, porque bueno, vamos a tener que seguir viniendo en camión porque nos han cancelado este tren, producto precisamente de otras cosas, de la caída de los precios internacionales del petróleo. Entonces vamos a estar hablando de las causas de que están llevando a estos precios del petróleo a niveles mínimos y algunos hechos que puede hacer que continúen unos precios del petróleo a la baja. El tema del petróleo, ya como decía ahorita, Florian, está relacionado sin duda con muchos temas del derecho internacional público. Hablaban ahorita ya de los actores no estatales, de los sujetos no estatales. Uno de los sujetos no estatales con mucho peso en las relaciones internacionales son las empresas multinacionales, y dentro de las empresas multinacionales, las industrias petroleras son las que tienen sin duda un peso muy, muy grande. Tenemos organizaciones no gubernamentales, en el caso de medio ambiente, que también cada vez están alzando más la mano en foros internacionales. Tenemos pueblos indígenas que se oponen en contra de las construcciones de oleoductos que amenazan su patrimonio cultural. Entonces, son temas importantes que van de la mano con el caso del petróleo y el derecho internacional público. Ha habido casos de delimitación de sujetos de derecho internacional ante la Corte Internacional de Justicia, el caso de la Anglo-Iranian Oil Company, resulta ya por los 50, y pues en estos momentos tenemos una tensión importante en países latinoamericanos, en el caso de Venezuela, producto de esta caída de los precios del petróleo, y en general de las materias primas, que también está afectando economías como la brasileña, como la chilena, que dentro de uno de los casos que tiene que ver con la caída de los precios del petróleo es la disminución de la demanda en China. Entonces, la situación que suceda en China tiene una afectación directa con lo que suceda en el continente, en el caso de Latinoamérica, por la disminución de la demanda de materias primas, que tiene una relación directa con el desempeño económico de las economías de la región. Tenemos temas importantes que tienen que ver con disputas territoriales, desde la parte de las islas entre China, Japón, la parte de la anexión que hizo Rusia de la península de Crimea en este contexto del conflicto con Ucrania, y que todo esto obedece también a factores geopolíticos y a factores que tienen que ver con el petróleo. Tenemos todo el tema del derecho internacional del medio ambiente, tenemos estas disputas que se vienen por el Ártico y los recursos energéticos que hay en esta parte del mundo, donde no tenemos una regulación tan clara en este sentido. Entonces, el tema del petróleo nos da para hablar de muchos temas sobre derecho internacional público. Yo lo que voy a hacer ahorita es analizar el contexto geopolítico, un poco un breve recorrido histórico, y analizar las causas que tienen en estos momentos los precios del petróleo a la baja. La geopolítica, si tomamos a uno de los grandes ponentes de la geopolítica, como es Yves Lacoste, nos las define como estas rivalidades del poder, como esta influencia sobre determinados territorios y de sus poblaciones, no forzosamente por parte de los estados, sino de distintos grupos de actores políticos. Si nosotros, no pude proyectar la parte de las gráficas de los precios del petróleo a lo largo de la historia, pero es muy fácil conseguirla. Podemos ver sobre todo tres momentos históricos donde los precios del barril del petróleo han estado en niveles por encima de los 100 dólares, en la época de 1979, finales de la década de los 70, pero que después de eso siguió una contracrisis del petróleo en la década de los 80, que en el caso de México pues fue muy patente a principios de la década de los 80, el problema de la caída de los precios del petróleo. Luego ya en el siglo XXI, toda la parte previo a la crisis de 2008, tuvimos ahí precios del barril superiores a 100 dólares, y justo ahora, junio del año pasado, todavía veíamos los precios del barril del petróleo, de los distintos tipos de barriles, en el Brent, del West Texas, incluso la mezcla mexicana llegó a estar por encima de los 100 dólares hace un año, ¿no? El problema es que estos precios va a ser muy difícil que los volvamos a ver en un corto plazo, bueno, 12 meses, 18 meses, por los distintos factores que vamos a tratar de explicar. Brevemente, la parte que quiero desarrollar del contexto histórico, a mí me gusta empezar con la parte de un poco la historia de John D. Rockefeller, el que lo relacionamos con fortuna, pero la forma como el señor Rockefeller hizo su fortuna, pues no es ajena a la como hicieron la fortuna muchos mexicanos, que es con el monopolio, que es la Standard Oil en ese momento, que era la empresa más grande que había del petróleo. Lo que hacía era monopolizar desde la exploración, extracción, producción, refinamiento y distribución final de los recursos. Era tanto el monopolio que había por parte del señor Rockefeller, que desde 1907-1908 el Congreso norteamericano aprobó la ley Sherman antimonopolios, y esta empresa, la Standard Oil de Rockefeller, se dividió en 40 pedazos, en 40 cachitos. Esto lo digo porque muchos de estos cachitos, que son Chevron, Texaco, Exxon, Mobil, hoy en día se están volviendo a fusionar. La Exxon con la Mobil hoy en día es la empresa más grande del mundo, bueno, de las empresas más grandes del mundo. La Chevron y la Texaco se volvieron a fusionar. Entonces, todo esto que se hizo para tratar de combatir el monopolio del señor Rockefeller en inicios del siglo pasado, pues seguramente hoy en día se está riendo de que cómo se están volviendo ahora a fusionarse estas empresas. Tiene que ver también con las exploraciones que hubo en Medio Oriente posterior a la Primera Guerra Mundial, todo este proceso de desintegración del Imperio Otomano, de la distribución que se hizo entre Francia y el Reino Unido, de estos países, que en esa distribución, en estos famosos acuerdos en donde vino esta distribución, parte de los problemas que hoy estamos viendo en Siria, en Irak, el Estado Islámico, tiene que ver con el trazo de las fronteras que se hizo, ¿no?, desde aquel entonces, para entender el problema de lo que demanda el Estado Islámico de crear un califato en Siria y en Irak. Tampoco les falta razón en el sentido de que el trazo de muchas de esas fronteras fueron, al igual que las de África, trazadas por los europeos de forma artificial, sin considerar los pueblos que se estaban uniendo o los pueblos que se estaban desuniendo. Y tenemos el caso de Irak, pues de Irak viviendo en un solo país, pues culturas tan distintas como los kurdos, ¿no?, o dentro de los del Islam como los sunitas o los chiitas, que están ahí reunidos en un solo estado, con toda esta problemática que ahora tenemos. Voy a platicar sobre esta cuestión de la cuestión de las empresas. El tamaño de las empresas multinacionales, en un principio fueron conocidos como las siete hermanas, que son estas empresas. Ya que una vez que se deshizo el monopolio de Rockefeller, se crearon estas distintas empresas: Exxon, Mobil, la Royal Dutch Shell, ¿no?, esta alianza entre países, una empresa de Países Bajos y el Reino Unido. Estas empresas en un momento pagaban muy poco dinero a los estados por la extracción de sus recursos. Era prácticamente, les pagaban el 10% de las ganancias. Durante la primera mitad del siglo XX comenzaron a haber movimientos nacionalistas del petróleo. El primer movimiento nacionalista del petróleo fue el que se dio en México. La parte de la expropiación petrolera, ya el 18 de marzo de 1938, fue de estos primeros movimientos en donde los estados le querían recuperar el control que había sobre sus recursos naturales. Este ejemplo que se dio aquí en la década de los 30, luego fue replicado en Venezuela, con la figura de Juan Pablo Pérez Alfonso, este ministro del petróleo que logró renegociar estos acuerdos con las empresas petroleras. Después lo veíamos en Irán con el señor Mossadegh, que al final le terminó costando un golpe de Estado, orquestado por la CIA y otros servicios de inteligencia. Pero en el caso de Arabia Saudita, de los países árabes, se fue dando todo este movimiento nacionalista para recuperar para sí el control de sus hidrocarburos. Esta cuestión nos lleva a 1960, cuando se unen muchos de estos productores de países en un organismo internacional, una organización internacional muy importante, que es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, originalmente fundada por, a mí me da mucha risa los países que fundaron la OPEP, porque era Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. Entonces tenemos ahí la presencia latinoamericana cuando se crea la OPEP. Después se va a añadir Ecuador, junto con otros países del norte de África y del Medio Oriente, pero son estos países latinoamericanos que forman parte de la OPEP. La OPEP en un principio fue vista con desdeño por parte de los medios occidentales. El Washington Post, a mí me gusta mucho citar lo que dijo el Washington Post sobre la OPEP al momento de su creación, que la definió como una agresiva conglomeración de emiratos camelleros y repúblicas bananeras. Y decía que esto no iba a durar. Sin embargo, la OPEP hoy en día sigue pues manteniendo. Y la OPEP, dentro de la OPEP, los países que forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo son sobre todo los que tienen mayor poder: Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Y hoy en día, si bien vamos a ver el tema del aumento de la producción de petróleo derivado del fracking en Estados Unidos, la OPEP hoy en día está perdiendo un poco de terreno, pero probablemente en 15, 20 años, cuando ya se tiene previsto que los pozos del fracking no duren tanto, probablemente pueden recuperar parte del terreno que ahorita están, están perdidos, ¿no? Esto es algo de lo que ha escrito recientemente Gonzalo Escribano sobre el papel de la OPEP y seguramente el poder que volverá a tomar una vez que pase este boom del fracking. Dentro de los temas a considerar, vamos a para cuestión de tiempo, quiero analizar un punto que tiene que ver con la transportación del petróleo. El petróleo no lo puedes poner en avión, lo tienes que transportar o por barco o por oleoductos. Y la transportación a través de los barcos te genera en el transporte marítimo, no solo el petróleo, sino de todos los bienes que se mueven por mar, unos cuellos de botella, unos checkpoints muy interesantes en el mundo que hay que conocerlos. Probablemente en el caso del petróleo, el cuello de botella más importante es el Estrecho de Hormuz, localizado ahí en el Golfo Pérsico, entre Irán y Omán. Este estrecho, por ahí pasan cerca del 45% de la producción de petróleo. Cuando el señor Mahmoud Ahmadinejad señaló en su momento, expresidente de Irán, que iban a cerrar el estrecho de Hormuz, pues el presidente Obama señaló que ellos iban a reabrir la navegación utilizando cualquier medio, incluso la fuerza militar. Entonces, eso nos da a entender la importancia que tiene el estrecho de Hormuz para la navegación en el tema del petróleo. Otro de los estrechos muy importantes en general para el comercio marítimo es el Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca, situado ahí entre Indonesia y Singapur. De hecho, Singapur se crea como tal, esta ciudad de estado se crea precisamente por la importancia que tiene el Estrecho de Malaca para la navegación. En su punto más ancho, creo que son 3 o 4 kilómetros de ancho que tiene, y por ahí el Estrecho de Malaca pasa todo el comercio que va hacia China, Japón, Corea, y también todos los petróleo que va para allá y de regreso todas las materias primas y productos terminados que van hacia Europa y Medio Oriente. Entonces, el Estrecho de Malaca es muy importante porque hay que recordar, Indonesia es de los países más poblados del mundo y además es el país con el mayor número de musulmanes en el mundo. Muchas veces pensamos que es Afganistán, que es Arabia Saudita. El país que tiene el mayor número de musulmanes en el mundo es Indonesia. Entonces, es importante considerar la situación del Estrecho de Malaca. El otro punto importante para la navegación se llama el Estrecho de Bab el Mandab, que es el que tienes que pasar entre Yemen y Somalia para entrar hacia el Mar Rojo. Y solamente de mencionar Yemen y Somalia, pues hoy en día son dos ejemplos de estados fallidos. Ahí es donde todavía se dan los principales ataques de la piratería. ¿Por qué? Pues porque son estados frágiles, son estados fallidos. Hoy en día en Yemen tenemos una guerra civil, que es un conflicto entre Irán y Arabia Saudita, pero que están utilizando Yemen como tablero de ajedrez. Pero esta cuestión hace que se dificulte la situación por el paso del Estrecho de Bab el Mandab, porque si no pasas por ahí le tienes que dar toda la vuelta al continente africano con el aumento de costos que esto representa para la navegación. Y por último, para pasar ya al tema de las razones de por qué el petróleo está a la baja, el otro cuello de botella que tenemos es en el Estrecho del Bósforo y de los Dardanelos, ahí en Turquía, que conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, y ahí también, que es un estrecho muy importante, pasa mucho del petróleo que sale del Mar Caspio, que sale un poco de Rusia hacia Europa, y de ahí se entiende un poco más la importancia que tiene la península de Crimea en este contexto geopolítico. Vamos a analizar entonces cuáles son los argumentos que yo sostengo sobre la caída de los precios del petróleo. El primero tiene que ver sin duda con el aumento en la producción de petróleo no convencional en Norteamérica. Los elevados precios del petróleo, por encima de $100, han permitido que se desarrollen nuevas técnicas de extracción de petróleo que no son tan baratas como las técnicas convencionales. Por ejemplo, Arabia Saudita, usted prácticamente le da una patada a la arena del desierto de Arabia Saudita y sale petróleo. Cuesta $7 producir un barril de petróleo en Arabia Saudita. Con otras técnicas, por ejemplo, el fracking, cuesta entre $40 y $60 producir un petróleo. Aguas profundas también es mucho más elevado esa producción, pero si el precio está así en $120, sigue siendo negocio producir a $40 a $50. Estos elevados precios del petróleo hicieron que se fueran desarrollando nuevas formas de producción de petróleo, la más destacada el fracking en Estados Unidos y la producción de arenas bituminosas en Canadá. Esta cuestión obviamente ha hecho que Estados Unidos aumente su producción, se convierta en el principal productor de petróleo, superando ya incluso a Arabia Saudita o a Rusia, y esto provoque que Estados Unidos deje de importar petróleo. Estados Unidos deja de importar petróleo, entonces los principales exportadores hacia Estados Unidos tienen que buscar nuevos mercados. ¿Cuál es el mercado por excelencia? El mercado asiático. Pero ¿cuál es el problema con el mercado asiático? Que viene con el punto número 2, que está habiendo una disminución de la economía de China. China, que venía creciendo, estamos acostumbrados al ritmo de 11-12%, este año se cree que va a crecer al ritmo de un 6%, que sigue siendo una barbaridad. Un crecimiento del 6% chino es una barbaridad, pero de crecer 12% a crecer un 6%, pues es mucho menor la demanda de materias primas que genera esta cuestión, y por lo tanto no hay lugar en donde colocar el petróleo. Los países árabes lo que hicieron fue comenzar a dar descuentos en los precios del petróleo, irlo bajando para que se los compraran a ellos, y esto sin duda fue ocasionando una baja en los precios del petróleo. Entonces tenemos por un lado un aumento de la producción de petróleo y por otro lado una disminución de la demanda. Esos dos factores pues es lo que ahorita están poniendo muchísima presión a los precios del petróleo. ¿Y cuánto va a durar? Pues todavía la producción de fracking seguirá continuando, y el problema con la caída de China es que por el mismo sistema político luego no sabemos con certeza la información de la economía en China, entonces no sabemos en realidad cuánto es el crecimiento, ¿no?, que está teniendo China. Dentro de los otros factores que tenemos sobre la caída de los precios del petróleo es que la producción de fracking no es que haya empezado el año pasado, empezó desde 2008-2009, pero en ese momento estaba todavía la inestabilidad en Irak, en Libia, que no se sabía si los conflictos que había en estos países iban a alterar la producción de petróleo. No lo hicieron. Irak y Libia siguieron produciendo a pesar de los conflictos que tenían, y entonces ahorita ya se empieza a dar por descontado que no hay problema en Irak y Libia respecto a la producción de petróleo, y por eso también se están dando a la baja estos precios del petróleo. Los mismos precios elevados del petróleo se fueron desarrollando también nuevos productores de petróleo con costos elevados, pero que era negocio. Por ejemplo, el caso de aguas profundas en Brasil y el caso de África, toda la parte de Angola, Nigeria, Guinea Ecuatorial, ahí se han convertido en nuevos productores de petróleo, con la ventaja que ofrecen los pozos en Guinea Ecuatorial, que son pozos offshore, es decir, que están en el mar. Entonces, si tú produces en el mar, no tienes ya ningún inconveniente con lo que son los problemas sociales que existan en tierra. Entonces, eso permite una mucho mayor facilidad de exploración y de enviar ese petróleo desde las costas de África a las refinerías de Texas sin que exista ningún impedimento más que alguna tormenta que te encuentres en el camino, pero no tienes ningún conflicto geopolítico que te esté afectando esta cuestión. Tenemos también, ya se empieza a dar una disminución de la demanda de petróleo por parte de los países industrializados, que, por ejemplo, en Europa, cuando había precios elevados de petróleo, o incluso con lo que fue después de la guerra del Yom Kippur, un embargo que hubo de los países europeos a los países, en los países del Medio Oriente, a los países europeos, pues los países europeos fueron desarrollando para no depender tanto de la cuestión energética del Medio Oriente, fueron desarrollando otros medios de generación de energía. Francia, por ejemplo, se convirtió en el líder de energía nuclear para no depender tanto entonces de estos países. Esto hizo entonces que los países europeos fueran menos dependientes del petróleo del Medio Oriente, y está ocasionando sin duda que se den nuevas técnicas de generación de energía que no estén relacionadas con el carbón o con el gas. Dentro de la caída de los precios del petróleo también se habla de una rivalidad geopolítica. ¿Quiénes son los principales afectados por la caída de los precios del petróleo? Irán, Rusia, Venezuela, que son habitualmente, pues, se consideran como rivales de Estados Unidos. Entonces, una caída de los precios del petróleo que, por ejemplo, le pegue a las finanzas de Rusia después de la anexión de Crimea, que se suman a las sanciones que Occidente la ha impuesto, pues Estados Unidos como que no lo ve incluso con buenos ojos, ¿no? Lo mismo viene con el caso de Venezuela. Otro de los factores muy importantes que lo estamos viendo nosotros aquí en el caso de México de forma muy directa es la apreciación del dólar. Como las negociaciones de petróleo se hacen en dólares, si el dólar está más caro, a ti tú puedes comprar, te alcanza para menos barriles de petróleo. Si te alcanza para menos barriles de petróleo, entonces tú compras menos. Entonces, hasta que no veamos una normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, que si bien puede ser en la siguiente reunión del 16-17 de septiembre, o bien hasta diciembre o hasta marzo, todavía no sabemos con certeza, se puede seguir dando una apreciación del dólar por todos estos grandes movimientos de capitales, y un dólar fuerte, obviamente, termina afectando los precios del petróleo para mantenerlos a la baja. Y por si esto no fuera poco, hay que añadir todavía el pacto nuclear entre Irán y las potencias del Consejo de Seguridad, más Alemania, que va a hacer que Irán vuelva al escenario de exportador de petróleo y coloque en el mercado. Ellos dicen que inmediatamente pueden colocar 500 mil barriles y en el plazo de un año pueden colocar hasta 1 millón de barriles más en el mercado. Hoy en día el mundo necesita aproximadamente 90 millones de barriles de petróleo y estamos produciendo 93. Esos 3 millones de barriles extras son los que están manteniendo los precios a la baja. Y encima, pues ahora con el caso de Irán, vamos a tener ahí un mayor excedente. Sí, en este contexto, México aprobó la reforma energética. ¿No? Es que es un problema, ¿no? Igual la reforma energética se pudo haber aprobado antes, porque ahorita está haciendo que tal vez algunas empresas estén pensando no participar en la reforma energética. El caso de la ronda 1, de la primera parte de la ronda 1, solamente con 2 de 14 bloques asignados, puede ser muestra de ello, aunque todavía falta por ver la parte más sustanciosa de la licitación en la reforma energética. ¿Cuáles son las causas que todavía pueden hacer que los precios del petróleo caigan más en los siguientes años? Todavía no se dan, pero están ahí considerándose. Primero, ya este compromiso que hay por parte de Estados Unidos, China, distintas potencias, de reducir sus emisiones de efecto de dióxido de carbono, con miras a la reunión que tenemos en diciembre en París en materia de medio ambiente, seguramente puede haber compromisos importantes en este sentido. También tenemos vamos a tener un mejoramiento en las tecnologías de la extracción del fracking. El fracking hace unos años costaba $100, ahora cuesta 40. Y en la medida que sigan sintiendo esta presión de la caída de los precios del petróleo, podemos ver una producción del fracking tal vez en niveles de $15, si siguen mejorando su sistema de extracción a través de esta tecnología. El otro tema que tenemos es el permiso para perforar en el Ártico. Recientemente Barack Obama autorizó a la Royal Dutch Shell para que iniciara las perforaciones en el Ártico, y bueno, si empieza a producir más petróleo en aquella parte del mundo, podemos tener una mayor abundancia. Y por último, la posibilidad que se quite la prohibición que tiene Estados Unidos de exportar su petróleo. Desde la década de los 70, Estados Unidos no exporta petróleo, solamente Alaska es libre de esta prohibición, y recientemente exportó hacia Corea del Sur como 250 mil barriles. Y hoy en día entre Estados Unidos y México se está hablando ya de un intercambio de petróleo pesado por ligero, y entonces ya se empieza a hablar de una presión por parte de las empresas petroleras americanas para que se les permita exportar. Si se quita esa prohibición, seguramente tendremos todavía una mayor presión adicional sobre los precios del petróleo. Bien, para concluir nada más, es analizar esta cuestión de los distintos escenarios que se vienen respecto a la caída de los precios del petróleo que podría continuarse. En el caso de México, pues si bien ya no es la mayoría de nuestras exportaciones, ya hemos diversificado nuestras exportaciones, pero sigue siendo un tercio del presupuesto federal que está ligado a los precios del petróleo, y pues en un contexto como el que estamos viviendo actualmente puede tener una afectación. Para concluir, pues es lo que con todas estas razones es, como ya lo dijo el actual ministro de Petróleo de Arabia Saudita, que es poco probable que vayamos a ver un barril de petróleo a $100 en un futuro cercano. Esto a las energías renovables les puede jugar una mala pasada. ¿Por qué? Pues porque siguen siendo más caras las energías renovables que el precio del petróleo. Entonces puede hacer que se desincentiven tal vez energías renovables por lo barato que pueda estar el petróleo y el gas, que también está en precios muy baratos. Lo que ya platicamos, la OPEP seguramente podrá recobrar fuerza hacia 2025, tal vez una vez que haya pasado todo este boom de los precios del petróleo. Y lo que es necesario es entrar en una revolución de nuevas formas de generación de energía. Ya la generación de energía nuclear, de energía solar, es muy barata. Ya se está poniendo cada vez más de moda que la gente tenga paneles solares para calentar el agua en su casa. Y por lo barato que ya está la tecnología, y esto puede hacer que se demande menos del petróleo. Y al final, me quedo con una frase de un ex jeque árabe del petróleo que decía, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, se acabó porque encontramos otro material que hiciera lo mismo pero de forma más eficiente que lo que hicimos con las piedras. Seguramente la edad del petróleo no va a terminar porque el petróleo se acabe, sino la edad del petróleo va a terminar porque encontremos nuevas formas de generación de energía que sean tan baratas como el petróleo, pero que nos aporten la misma potencia que los energéticos de los hidrocarburos nos aportan. Yo creo que en respecto al tiempo, aunque hicieron ya una toma de minutos los compañeros que estaban antes, pero vamos a respetar en esta ocasión el tiempo. Muchas gracias. Gracias a Rodrigo por haber cumplido perfectamente con el tiempo, y además del agradecimiento a nuestro ponente Rodrigo, también quisiera aprovechar la oportunidad de agradecer a un segundo Rodrigo, a Rodrigo Castro, que nos ha ayudado con toda la preparación de la logística, la organización del evento. Entonces también son a veces las personas que no aparecen en las mesas, pero realmente son las personas que facilitan esos espacios de discusión. Entonces muchas gracias también a Rodrigo Castro. Bueno, tenemos entonces ahora la última ponencia para el día de hoy, de la doctora Marisol Ángeles Hernández. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctora en Derecho Ambiental por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, España, actualmente investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, catedrática de la Facultad de Derecho y la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho, y es autora de publicaciones sobre tópicos en materia jurídico-ambiental. Además es miembro de la línea de investigación institucional sobre derechos, conflictos socioambientales y política, y es miembro del núcleo de investigación Derecho, Sociedad y Ambiente. Por eso es un placer muy grande para nosotros tenerla acá como ponente. Y el tema de su presentación es la diversificación de la matriz energética y derechos sociales. Entonces, muchas gracias. Gracias, Florian, por la presentación. Es un gusto compartir la mesa con Rodrigo y evidentemente agradezco a todos los que están atrás de este evento, que son muchos más de los que podríamos nombrar con los 10 dedos de las manos. Evidentemente también para mí es un gusto ver la continuidad que con todo y pese a todo se mantiene. El anuario sigue vivo y cada vez más vivo, cada vez más leído, lo cual también es un gran gusto y un gran orgullo para todos los que somos parte de alguna manera del instituto y del anuario. Al doctor Becerra, a Evelyn y bueno, a muchísimos más, gracias también por la consideración. Tratando de dar seguimiento a lo que nos planteaba Rodrigo, creo que en Veracruz lo disfrutarán mejor porque traía unas gráficas increíbles y entonces allá lo podrán ver en toda su magnitud, que muchas veces la parte visual nos aclara mucho, ¿no? Entonces creo que será muy enriquecedor para aquellos que tengan esa oportunidad. Yo también había preparado una gráfica justo por esto que les digo de a veces las imágenes dejan más que mil palabras. Pero bueno, lo que voy a abordar ahora es justamente esta relación entre el derecho internacional público y todo este avance avasallador de seguir apostando por las energías fósiles pese a todo este escenario que ya nos han planteado. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de energías, no, petróleo, carbón, gas, energías fósiles, no solamente estamos hablando de mover máquinas y de mover al mundo, estamos hablando también de emisiones a la atmósfera, estamos hablando también de salud pública, estamos hablando también de tierras y territorios, estamos hablando de desplazamiento, de contaminación, estamos hablando de privatización, de despojo y de muchos otros fenómenos que se dan al amparo de estas prácticas en materia de aprovechamiento o explotación energética. En este contexto, desde el punto de vista internacional y fundamentalmente internacional de los derechos humanos, hay una conexión muy directa entre este aprovechamiento y generación de energías fósiles a través de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es este instrumento auspiciado desde Naciones Unidas con la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de origen antrópico, a la atmósfera. Ya sabemos todos que el cambio climático es un proceso natural de la Tierra, del planeta, pero nosotros con nuestro estilo de vida y con nuestras actividades estamos acelerando ese proceso natural. También es verdad que cuando a veces hablamos de cambio climático, nuestra primera imagen, y tal vez sea culpa de los medios, pues es el oso en un pedacito de hielo, ¿no? Y al final está el deshielo de los casquetes polares que nos quedan un poco lejos y lo vemos como algo allá un poco distante, ¿no? Pero en realidad yo más bien diría que el cambio climático llegó y llegó para quedarse. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo es que nos adaptamos a este fenómeno del cambio climático desde el punto de vista del desarrollo, desde las políticas internacionales, y luego cómo bajamos esas políticas internacionales a nuestros ámbitos nacionales. Otra convención que está implicada justamente es el Convenio de Naciones Unidas contra la Desertificación, porque en este ejercicio por estar deforestando nuestros bosques, por cambiar el uso de suelo, por llevar a cabo este tipo de aprovechamientos, pues estamos generando un proceso de desertificación que a la vez se nos revierte otra vez como sociedades en todo esta afectación que tiene que ver incluso con el derecho al desarrollo y con el derecho a la alimentación. Nos estamos quedando con tierras infértiles y sin ninguna posibilidad de hacer más nada en ellas. Se ha dicho ya por el panel intergubernamental de cambio climático que uno de los principales elementos que se ponen en riesgo, aparte de la humanidad con el cambio climático, es la biodiversidad. Y también hemos visto que desde el contexto latinoamericano somos ricos en biodiversidad, somos ricos en ecosistemas, y esta parte de la riqueza biológica tampoco se le ha dado, o por lo menos no se ha difundido, porque sí se le ha dado, el valor que esto tiene, ¿no? Es fundamental para el desarrollo de la industria farmacéutica, alimentaria, muchísimas aplicaciones vienen de la biodiversidad y a veces no le damos esta dimensión a la hora de las negociaciones. Y finalmente, desde el punto de vista específico de los derechos humanos, concretamente de los derechos colectivos, pues tenemos al Protocolo de San Salvador, que es el primer instrumento internacional que refiere concretamente el derecho a un medio ambiente sano, y luego ya desde la óptica de los derechos colectivos, pues tenemos al Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales y la Convención de Naciones Unidas de 2007 sobre los derechos de los pueblos. Ambos instrumentos, digamos que cambian la lógica de protección y empiezan a dar a una tutela mucho más amplia a estos derechos colectivos en relación a la cosmovisión de estas colectividades que miran su desarrollo en relación con su entorno de una manera muy diferente a la que la miramos nosotros. Por ejemplo, me acuerdo mucho que en un esfuerzo por tratar de proteger el conocimiento tradicional en México, un esfuerzo por cierto con la Unión Europea y la UNAM, a la hora de querer hablar con las comunidades para explicarles cómo proteger el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad a través de un procedimiento de patentes, ni siquiera tenían la palabra para traducir este fenómeno de apropiación del conocimiento a sus comunidades, ¿no? Porque lo que ellos argumentan es que el conocimiento lo tienen ahora ellos, pero era de sus abuelos, de sus tatarabuelos y luego la de sus hijos. Entonces no hay esta visión de apropiación que tenemos nosotros y que tienen las grandes transnacionales y las grandes farmacéuticas y todos los organismos internacionales que están justamente desesperados por apropiarse, ¿no?, de este conocimiento con fines de bioprospección y luego pues comercialización. Bueno, en este contexto de energético concretamente tenemos que ya este panel intergubernamental de cambio climático, que es este panel de científicos que nos está marcando, digamos, la ruta de hacia dónde transitar en materia energética para justamente no aumentar estos 2 grados centígrados a la temperatura planetaria, justamente acaba de entregar su informe 2014 y señala que la influencia humana en el sistema climático es incuestionable desde el año 50, bueno, desde 1950, y que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero de origen antrópico son las que van a causar mayor calentamiento y mayor calentamiento duradero en el planeta. Hacemos énfasis en los gases de efecto invernadero de origen antrópico porque hay otros gases de efecto invernadero de origen natural como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Sin embargo, el poder del calentamiento de estos gases es muy diferente a los de origen químico. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene un potencial de calentamiento de 1, el metano de 21, mientras que un hidroclorofluorocarbono es de 11.700 y un hexafluoruro de azufre 23.900. Entonces la diferencia es brutal. Justamente hablando de fracturación hidráulica y siguiendo un poco a Rodrigo, pues Estados Unidos tiene 30 años haciendo fracturación hidráulica, pero tiene una justificación: su dependencia energética. Eso motivó a los Estados Unidos a buscar otras alternativas para buscar satisfacer su demanda energética, y también eso explica por qué no exportan petróleo, porque había que satisfacer y garantizar su seguridad y su soberanía energética. Caso contrario, nuestro, pues estamos ahora apostando por una fracturación hidráulica que, lejos de estar viendo cómo nos abastecemos energéticamente como país, estamos abriendo la puerta a la dependencia energética de los demás. No estamos apostando por aumentar nuestras tecnologías, por mejorar nuestras refinerías, bajo el argumento de que no teníamos la infraestructura ni la tecnología para hacerlo nosotros mismos. Estamos entregando, ¿no?, la puerta a que alguien más venga a hacerlo, pero con total dependencia. Además, también hay que ver otra cosa que hay detrás. En Estados Unidos, el dueño del petróleo es el dueño del terreno, lo que no sucede con nosotros. Por eso no vemos en los Estados Unidos conflictos en torno al petróleo, porque pues si yo encuentro petróleo, al contrario, estoy feliz porque es mío, ¿no? Aquí es del Estado. El problema con la reforma energética que planteaba Rodrigo es la lógica de mercado con la que se construyó esta reforma energética, que realmente desplaza todos los derechos sociales y todos los derechos ambientales. Yo no sé si a segundo o a tercer término, porque la verdad es que debo reconocer que sí hicieron un esfuerzo discursivo interesante. Todo el tiempo están diciendo que sí, el petróleo es nuestro, pero mientras esté allá abajo, ¿no? Que sí, la soberanía, pero abrimos la puerta. Que sí, los pueblos, pero derechos para las empresas. Entonces es un doble discurso que, en realidad, por un lado está colocando los derechos y por el otro lado está al mismo tiempo desvirtuándolos, ¿no? Aquí justamente es donde podemos tomar como medida o como acicate justamente al derecho internacional de los derechos humanos. Ya tenemos todo este andamiaje de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que está obligándonos como Estado mexicano a considerar no solo las disposiciones de nuestra norma fundamental, sino también aquellas que están contenidas en tratados internacionales que beneficien en mayor medida a las personas. Y también tenemos ya algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente respecto de aprovechamiento petrolero, de aprovechamiento forestal, donde está diciendo efectivamente eso es propiedad del Estado porque así está en sus constituciones nacionales, eso no es cuestionable. Lo que es cuestionable es la forma y los fines de acceder a ese recurso, ¿no?, a esos recursos. Hay que llevar a cabo los procedimientos de consulta y consentimiento libre, previo e informado a estas comunidades. Aquí habría que ver cómo es que vamos a articular este procedimiento de consulta en el país si desde las propias leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, se está planteando que, en caso de no haber acuerdo, se va a establecer una servidumbre legal de hidrocarburos, ¿no?, vía jurisdiccional o vía administrativa. Entonces, ¿qué sentido tiene si ya desde una norma secundaria se está tratando de plantear o darle desde este tipo de normas la respuesta a un posible conflicto o a un posible diferendo? Aquí evidentemente pues estaríamos ante una violación a los derechos de los pueblos o las comunidades implicados, porque se estaría vulnerando justamente su derecho a pronunciarse. Y yo agregaría algo más, incluso hablando del convenio sobre diversidad biológica, el protocolo de Nagoya. Ahora estamos trabajando por esta amplitud de los derechos y entonces tendríamos que estar hablando también de este reparto equitativo de beneficios, no solamente del acceder. O sea, ¿cuál va a ser el reparto, el beneficio que estas colectividades van a tener al amparo de los instrumentos de derecho internacional ya en la aplicación práctica en el acceso a los hidrocarburos en nuestro país? Y por el otro lado, es esta paradoja de el discurso otra vez de decir ampliamos la matriz energética, estamos hacia la ampliación de la matriz energética, y yo ahora creo que nuestro gobierno entendió ampliar matriz energética a que ahora entremos a fracturación hidráulica. Porque ampliar la matriz energética está hablando de ampliarse hacia las energías renovables, cambiar la lógica de la política energética y hacerla congruente con la política climática. Un poco lo que está haciendo Alemania, ¿no? Un programa de a 30 años no voy a depender más de los fósiles y un programa decidido de buscar alternativas. Y nuestro país, cero impulso a las energías renovables, ni fiscales, ni económicos, ni políticos, ni de ninguna índole, es una, digamos, un impulso totalmente vertical y directo hacia las energías fósiles. Entonces, realmente, si nosotros nos damos cuenta que el territorio nacional, 75% del territorio nacional, está ocupado por población ubicada en sitios vulnerables. Les decía que esta imagen que tenemos del oso polar no es eso nada más. O sea, cuando hablamos del cambio climático y nuestro país geográficamente está colocado en una posición que le coloca en un alto nivel de vulnerabilidad. Recibimos huracanes y tormentas tropicales y nortes por los dos lados, Pacífico y Atlántico, y de los dos lados de los diferentes océanos que nos rodean, tenemos altos impactos socioambientales. Entonces tenemos una gran vulnerabilidad. Eso repercute a su vez en 71% en el impacto económico. Entonces, bueno, si ya no nos preocupan las sociedades, por lo menos que nos preocupe el tema económico. Y aquí estamos hablando, pues, de todo este universo, 15% de esta población afectada, pues, son comunidades, pueblos indígenas y poblaciones vulnerables. Acabamos de ver el informe de Coneval y efectivamente superamos el problema de la pobreza extrema, pero aumentamos el problema de los pobres. Entonces seguimos teniendo un problema. Y las cuestiones de medio ambiente, cambio climático, biodiversidad, no se van a resolver si no resolvemos el problema de la pobreza. Últimamente, retomando otra vez este informe que les decía del panel intergubernamental, nos dice que los riesgos del cambio climático relacionados con el agua dulce aumentan significativamente en relación con las concentraciones de gases de efecto invernadero. El fracking, bueno, no el fracking, el resultado del fracking es 90% metano, gas de efecto invernadero. Entonces, ¿dónde está esa diversificación y dónde está ese compromiso internacional de reducir emisiones? Rumbo a esta COP de París en diciembre, México ha propuesto una serie de compromisos de reducción y ha propuesto reducir 30% para 2020 y 50% para 2050 en relación con lo que producíamos en el año 2000. Otra vez viene este discurso encontrado de, por un lado, la política internacional climática y por el otro lado la política internacional y nacional energética. O sea, no tienen punto de coincidencia y van justamente en sentidos contrarios. Además, hablando del problema hídrico que les decía, bueno, si viésemos ahora aquí el mapa de dónde están las cuencas que se han identificado en nuestro país con mayor potencial para shale gas, justamente están en el norte del país, donde existe un gran estrés hídrico, donde está demostrado por la CONAGUA que los acuíferos están sobreexplotados. Y entonces, ¿cómo vamos a operar la fracturación hidráulica que demanda más de 19.000 metros cúbicos de agua por pozo? ¿No? Que es, vamos a entrar allá a una ponderación donde entra el derecho humano al agua, cómo juegan los derechos del acceso preferente de los pueblos y comunidades a sus recursos naturales. Sí, la reforma energética se encargó de reiterarnos en diversas ocasiones que la actividad en materia de energética es preferente sobre cualquiera otra que se pueda realizar en el terreno y además es de interés social y utilidad pública, ¿no? Entonces, con eso se nulifican las disposiciones del artículo segundo constitucional que justamente protegen a pueblos y comunidades indígenas, porque se refiere que excepto de tratándose de estas actividades estratégicas como son este tipo de actividades que les he mencionado. Y si nos fijamos justamente cuál es nuestro soporte energético ahorita, pues tenemos que el 67.3% de los responsables de la generación de gases de efecto invernadero en el país justamente es el sector energético. Entonces creo que sí tenemos una gran responsabilidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y no solo con el clima, con las comunidades, con los pueblos y con el planeta entero en realidad, cuando nosotros estamos generando daños al medio ambiente, la atmósfera no distingue de dónde vinieron las emisiones y los efectos tampoco distingue a quién le encarga más efectos por esa responsabilidad. Entonces creo que tenemos que ir haciendo congruentes nuestras políticas internacionales, haciendo ejecutivos nuestros tratados y nuestros convenios y respetando los derechos humanos que hay detrás y que están implicados en ello. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo nos queda tiempo para algunas preguntas, para unos comentarios. Hay una pregunta de pronto acá y luego una pregunta acá en la primera fila. Tomamos de pronto a esas dos personas. Dio como resultado dos tesis de jurisprudencia y también se advierte que pues ahí digamos que hubo una especie de cesión de derechos y algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ya como quedaron tal cual plasmadas las dos tesis, habría que ver que evidentemente se está planteando un marco de, yo digo, de doble discurso, ¿no? Por un lado la ampliación de los derechos humanos, la democratización de la ciudad, y por el otro lado, la coartación justamente de esos derechos que se están tratando de tutelar o de proteger, ¿no? Yo creo que aquí justamente los abogados tenemos un gran reto, y lejos de verlo como un problema, lo tendremos que ver como una oportunidad para que a través de un ejercicio argumentativo podamos realmente colocar, justamente darle la dimensión a estos elementos que ha costado trabajo, pues, simplemente si nosotros nos remontamos a cuándo fue que se reconocieron por primera vez los derechos culturales y la pluriculturalidad de este país, pues fue en los 90, ¿no? Cuando ellos estaban antes que nosotros. Entonces obviamente quiere decir que hay una reticencia del Estado, ¿no? Que cuesta trabajo admitir la diferencia y que pues, digamos que son embates que tenemos que ir solventando como en el día a día. Yo lo que creo es que si bien se establece que la jurisprudencia de la Corte es vinculante, aunque el Estado mexicano no haya sido parte, ya tenemos algunos pronunciamientos al respecto, pues tendríamos que ir articulando por ahí ya la jerarquía de los derechos pierde sentido, no tenemos derechos de primera y segunda, ¿no? Todos los derechos son interdisciplinarios y son interdependientes y no hay esa problemática ya, ¿no? De si son de primera o segunda generación. Entonces yo creo que ahí a la hora de poder tener un caso real, pues con todos los elementos implicados, que irán seguramente muchos, no solamente va a ser el derecho a su consentimiento, va a ser el derecho incluso, dependiendo del proyecto, a su propia supervivencia, al desplazamiento. Acuérdense que si bien los pueblos no tienen el derecho de veto reconocido como tal, sí hay tres supuestos en los que se ha ya también asumido internacionalmente que se requiere de su consentimiento, y es cuando haya desplazamiento, cuando se manejen y almacenen residuos peligrosos, y por lo menos en estos dos supuestos la fracturación hidráulica tendrá que ver, porque pues el despliegue de camiones y de gente y de equipo para llevar a cabo la fracturación hidráulica, pues implica que te tienes que quitar, porque no hay manera de que lo hagamos al lado de tu casa, ¿no? Entonces, habría que valorar todas estas cuestiones a la hora de tratar de elaborar una argumentación al respecto. Sí, bien, sin duda. Parte de la reforma energética, creo que solamente se centró en la parte del petróleo y del gas. Creo que el término energético es mucho más amplio que eso. Y además, México tiene un potencial energético, como la cuestión solar, impresionante, ¿no? A diferencia de países europeos, porque en invierno tienes 4 o 5 horas de luz, de sol, aquí hasta en diciembre, en invierno tienes una gran cantidad de energía que recibes. Entonces creo que la reforma energética se centró solamente en la parte del petróleo y del gas, cuando se debió ampliar mucho más a energía eólica, energía solar, sin duda. La parte que tiene que ver con eso, iniciaba la plática de la relación que hay de los temas energéticos con temas de derecho internacional tan importantes como el de la libre determinación de los pueblos. Entonces, sin duda, toda esta cuestión del fracking pues viene a alterar, no sé si en mi exposición, creo que espero que no haya parecido que estaba a favor de este tipo de técnicas, porque la realidad es que los daños medioambientales y los daños que se hacen a pueblos indígenas es gravísimo y atenta en contra de la propia existencia de estos pueblos. Entonces, cuando chocan dos normas, ¿no? Hay que ponderar, ¿no? Y yo creo que en un ejercicio de ponderación, lamentablemente el interés económico siempre se pondera por encima de otro tipo de intereses, pero creo que desde la academia y desde distintos escenarios tenemos que estar alzando la voz para decir, tiene que haber un respeto sobre la libre determinación de los pueblos, sobre el medio ambiente, que esos son dos temas de derecho internacional público, pero puros, ¿no? Entonces, creo que ahí los internacionalistas tenemos que estar pendientes de este tipo de cuestiones, porque los daños medioambientales que están por venir en caso de no cambiar el discurso energético, creo que los vamos a pagar y de forma muy, muy grave. Aquí habrá una segunda pregunta. Bien, pues nos ha sido muy ilustrativa la plática, y yo tendría más que nada una pregunta y una solicitar una opinión respecto al reciente descubrimiento que se hizo en Egipto de gas, que al parecer coloca a este país en tercer lugar después de Rusia e Irán, que es un yacimiento enorme, muy grande. Bueno, en ese convulso Oriente Medio, tan inmerso en guerras, en conflictos, de todo orden, ¿qué impacto tendrá en términos del mercado energético y la política misma, ¿no? De los energéticos, este descubrimiento, partiendo de que Egipto pues tenía una modesta producción, no es un país tradicionalmente petrolero, pero parece que esto ya ubica otro nivel, que por otro lado, pues dado su desarrollo, los problemas con los que atraviesa Egipto, pues sin duda tendrá algún impacto, pero quisiera que comentaras sobre esto. Bien, sin duda, Egipto solamente previo a este descubrimiento, el papel geopolítico que tenía era la posición del canal de Suez, ¿no? En ese sentido le brinda un punto estratégico muy importante. Bueno, parte de los temores cuando estalló la primavera árabe, la primavera fue poco, porque los cambios que en realidad se lograron fueron prácticamente, en el caso de Túnez, el resto de los países no ha habido un cambio importante en este sentido. Egipto es un caso de eso, ¿no? O sea, los militares siguen gobernando y no ha habido ningún cambio en este sentido. En el ámbito geopolítico, pues le va a permitir a Egipto, sin duda, tener un mayor peso en este medio ambiente, en este Medio Oriente convulso, en impulsar su discurso al régimen gobernante, pues va a ser maravilloso. Hay que ver cuánto tiempo tardarán en extraerlo, porque una vez que se hace el descubrimiento, tarda tiempo en hacerse toda la extracción y ya venta final del producto, más o menos tardan entre 3 a 5 años. Dependiendo la situación. De corroborarse ya todos estos descubrimientos, sin duda Egipto le permitiría ya al régimen militar todavía tener un mayor capacidad económica para tratar de atemperar las cosas, ¿no? para tratar de controlar un poco más. Parte de que los efectos de la primavera árabe no los vimos en Arabia Saudita o en Qatar, no es porque la gente no se haya manifestado, es que porque el rey de Arabia Saudita empezó a repartir miles de dólares a toda la población, porque no pagas impuestos, porque la gasolina te sale gratis, porque el Estado se obliga a dar tu trabajo. Entonces le permitiría al régimen egipcio consolidarse en el régimen militar que ha tenido desde la década de los 50, ¿no? Entonces, y sería muy difícil que exista un tránsito hacia la democracia, aunque pues un Egipto estable, ahora sí que viendo las elecciones de Libia y de Siria, luego, aunque tenemos dictadores que dan cierta estabilidad, ¿no? Ahora sí, es la carta que está jugando Bashar al-Assad en Siria, ¿no? ¿Soy yo con mi dictadura o es el conflicto sectario que tienes ahorita en Siria? Entonces, traería un poco de estabilidad tal vez para la región, aunque pues cualquier tránsito hacia la democracia que se esperaba producto de la primavera árabe, pues está complicado, ¿no? Pero hay que esperar todavía hasta que ya se empiece a hacer toda la producción allá en Egipto. Yo más bien creo que entre más fósiles haya en el mercado, más barato. Y tendremos también que buscar otras alternativas, ¿no? Digo, desde el punto de vista burdamente ambiental, yo digo, ay, qué bueno. Qué bueno que no están entrando la fracturación hidráulica, qué bueno que no está siendo atractivo, qué bueno que no es importante, pero no es solo eso, ¿no? Hay que mirar todas las implicaciones. Y nada más también comentarles que, por ejemplo, ahorita ya se presentaron dos proyectos a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat sobre un gasoducto transoceánico que empieza en Tamaulipas y cruza todo el parte del Golfo y luego por Oaxaca, para llegar hasta Oaxaca, y hay cero consulta. Y hay muchos pueblos por los que va a pasar ese gasoducto. Y los pueblos no han sido consultados, no se les ha notificado. Entonces, bueno, ahorita hay todo un movimiento pues justamente para visibilizar estas inconsistencias. Obviamente los pueblos todavía ni saben que el gasoducto va a pasar por abajo de ellos, ¿no? Entonces, pues son de las inconsistencias de nuestra actuación local. Pero hay una pregunta acá. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Qué consecuencias legales o qué medidas se deberían de tomar para regularizar estas empresas transnacionales y los países que generan una cierta cantidad importante de emisiones de gases de efecto invernadero o que sobreexplotan los recursos naturales? Porque de alguna u otra manera afectan a todo el mundo e influyen en la violación de los derechos humanos. Como el agua o los colectivos, como lo mencionaron hace un momento, o qué derechos tienen estos países para poder como violar estos derechos de colectivos o también del agua, ¿no? Bueno, en realidad no es que tengan derechos. Acuérdense que en las reglas del juego del derecho internacional, pues nos obligamos a partir de aquellos instrumentos que decidimos obligarnos. Desafortunadamente, el tema, sobre todo relativo a la atmósfera, pues está en esta Convención Marco de Naciones Unidas que tuvo, pues no sé si decir su fallido protocolo de Kioto, ¿no? Que al final no logró los objetivos de la reducción planteada, porque pues mientras no estén ahí los grandes contaminantes como los Estados Unidos, China y Rusia, pues es complicado, ¿no? Lograr compromisos. Sin embargo, también podemos ver la parte positiva de un acuerdo relativo también a emisiones, que era el protocolo de Montreal, que logró sus objetivos de eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que realmente se mostró que es un problema global. Aquí creo que lo que ha tratado de articularse para generar esta responsabilidad es la denominada responsabilidad común pero diferenciada, ¿no? Todos somos responsables a nivel internacional, pero no podemos comparar la responsabilidad de Haití frente a la responsabilidad de Japón o a la de Canadá o a la de cualquier país latinoamericano, ¿no? Entonces aquí es justamente eso es lo que se quiere hacer ahora en París, en la COP, no solamente establecer compromisos para los países desarrollados, sino también para los países en desarrollo. Nosotros, como nuestra capacidad de desarrollo, nos coloca en el país número 13 a nivel global como responsables de las emisiones. Entonces, pues no es que tampoco estemos tan libres de pecado, también generamos bastantes emisiones a nivel global. Y el tema aquí es hasta dónde yo como gobierno me quiero comprometer, ¿no? Con asumir todos estos compromisos y no solo asumirlos, porque pues a veces asumirlos no es tan complejo, el tema es realmente implementarlos. Pero es creo que esta parte de donde ejercen lo que se denomina la presión moral entre pares, ¿no? Cuando Rusia no quería formar parte justamente de la convención ni del protocolo de Kioto, pero sí quería ingresar a la Unión Europea, ¿no? Y otra vez esta geopolítica y ahí los intereses de las naciones, pues le dijeron, muy bien, eres bienvenido una vez que firmes el protocolo de Kioto. Entonces, pues como que le hicieron ahí manita de puerco y pues tuvo que firmar. Entonces, digamos que hay distintas estrategias jurídicas y no jurídicas que se van articulando en tratar de reconducir a los estados a cumplir con sus compromisos en materia de reducción de emisiones. Sí, aquí yo creo que el derecho internacional juega un papel esencial, ¿no? Ahorita las principales amenazas que tiene la humanidad, los riesgos globales que se les llaman, la solución viene desde el derecho internacional, desde estos compromisos que adquieren de los estados. Y tiene que empezar a haber un cambio en este discurso soberanista, ¿no? este elemento de la soberanía como elemento del Estado-Nación. Creo que ya se tiene que ir entendiendo que hay que superarlo, hay que actualizarlo y que es necesario encontrar medidas de cooperación internacional, no solamente para combatir el cambio climático, para combatir la delincuencia organizada. En el caso de Latinoamérica, va a ser muy difícil que nosotros tratemos de combatir la delincuencia organizada con policías nacionales. Tiene que haber un esfuerzo de integración desde los países productores, los países de tránsito, los países consumidores, porque con esfuerzos aislados no van, nada vamos a lograr. Nada va a lograr México plantando 50 millones de árboles si en Estados Unidos no hacen absolutamente nada. Entonces, para la cuestión del cambio climático, para la cuestión de la delincuencia organizada, para la cuestión de la gobernanza económica, para la cuestión de la propiedad intelectual, todo eso requiere de esfuerzos internacionales, de esfuerzos de los estados que se quieran integrar. Y creo que es un ejemplo donde este tipo de discursos donde todavía no se le quiere reconocer la primacía del derecho internacional sobre los derechos internos, bueno, creo que en la medida que la globalización nos siga golpeando, lo que ahorita decía la doctora, que los daños que se ocasionan en un lugar, los efectos se resienten en otros. Entonces, hasta que no entendamos esta cuestión a punta de desastres naturales, de muertes y sobre todo de daños económicos, que es lo que en realidad duele, no vamos a buscar estos esfuerzos de cooperación internacional. Tenemos que, la única forma de combatir estos grandes riesgos globales es con esfuerzos de cooperación internacional, donde el derecho internacional tiene que tener una función de primacía sobre las normas internas. Bueno, muchas gracias. Como no hay más preguntas, y como ha sido una jornada muy larga, quisiera en primer lugar agradecer a nuestros dos ponentes, a Marisol Ángeles Hernández y a Rodrigo Chávez Fiero, y entregarles como una constancia de agradecimiento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Veracruzana, con la cual estamos organizando ese quinto seminario, y de los órganos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que también está apoyando esta conferencia. Entonces, muchas gracias a Marisol Ángeles Hernández. También un gran agradecimiento a Rodrigo Chávez Fiero. También a los integrantes del comité organizador, quisiera mencionar mencionar brevemente ya el apoyo que ha brindado Evelyn Telles, que es nuestra experta acá siempre basada en México. A María Ángela Sasaki, a Andrés Sarmiento Lemos de Colombia, a César Villegas, y también a Cristina Cervina de la Universidad de la Cruzana, donde vamos a hacer continuar con la conferencia el día de mañana y el viernes, los estudiantes que nos han ayudado y también todos los ponentes que no han hablado el día de hoy, pero que nos han acompañado y que van a estar los próximos dos días con nosotros. También quisiera hacer un pequeño anuncio, que como ustedes vieron, eso fue o es actualmente el quinto seminario permanente del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Además, también ese año es la 15ª edición del Anuario Mexicano, y como siempre estamos intentando mejorar nuestra performance, quisiera avisar que este año incluso tenemos el placer de tener dos conferencias del Anuario Mexicano, la conferencia de esos días aquí en México y en noviembre en Colombia. Y vamos a mirar si de pronto en uno o dos años podemos vernos todos juntos en China. Mientras tanto, los que quieren saber más o conocer más sobre la praxis del derecho internacional, también vamos a tener dos debates o dos días de debates interesantes el día de mañana y el viernes con los amigos y colegas de la Universidad Veracruzana. Con eso quisiera como terminar el día de hoy, y sobre todo agradezco a todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias.